En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, jueves 12. Llevando 3 unidades iguales o más, 25% de descuento en marcas seleccionadas de fideos secos y también en marcas seleccionadas de jabón de tocador y cuidado de la piel. Válido solo para el 12 de junio de 2025. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar.